que dejó en el camino, momentos vividos que no han de volver. No digas nada si me notas cambiado, la vida te marca y a mí me pasó. Es mi corazón el que pide revancha. Fuiste la trampa, pero hoy libre estoy. No insistas, mujer, no gastes palabras, no ves que la farsa ya terminó. Porque es mi orgullo el que dice basta. Nunca me amaste, nunca. No insistas, mujer, no gastes palabras, no ves que la farsa ya terminó. Porque es mi orgullo el que dice basta. El que te amaba y te era fiel. Hoy soy aquel que dejó en el camino momentos vividos que no han de volver. No digas nada si me notas cambiado, la vida te marca y a mí me pasó. Es mi corazón el que pide revancha.